leer esas cartas de amor que me traen recuerdos de tu gran pasión. ¿Para qué te voy a recordar si tú en otros brazos feliz estarás? Mientras que mi pobre corazón muere por un poco de tu amor y no sabe que tú para siempre le dijiste adiós. Mientras que mi pobre corazón muere por un poco de tu amor, él no sabe que tú para siempre le dijiste adiós. Voy a romper todas las cartas de amor que me escribías tú, hermosas cartas que ayer me hicieron tan feliz y hoy que las vuelvo a leer me hacen llorar. En llorar. Voy a romper esas cartas. ¡Mi vida! A tu lado yo fui muy feliz, la flor más hermosa tú eras para mí. Te recuerdo y me pongo a llorar, porque tú con él muy feliz estarás. Mientras que mi pobre corazón muere por un poco de tu amor y no sabe que tú para siempre le dijiste adiós. Voy a romper